Tires tu miedo atrás. Mi voz no es la de tu papá, que te dice: nena, ten cuidado de los bárbaros. Yo solo te quiero proponer que tires tu miedo atrás. Mi voz no es la de tu mamá, que te grita: hija, debes estar aquí temprano. ¡Ámame hasta el primer rayo! ¡Se acaba el mundo, nena diablo! ¡Se los pisa! ¡Aquí temprano! ¡Ámame, nena diablo! ¡Los bárbaros, nena, los bárbaros!